consejos que dio mi padre, difíciles de seguir, son pasos de afinque y clave que de niño yo aprendí. Pasos con caché y detalle que no se pueden medir, tienen maña, tienen calle y no se pueden fingir. Quisiera del bailador el respeto conseguir y los pasos de mi padre sin tropiezos yo seguir. Quisiera del bailador el respeto conseguir y los pasos de mi padre sin tropiezos yo seguir. Sigo su consejo que en la cuesta de la vida me ayudan a llegar hasta el fin. Los pasos que dio mi padre yo los quisiera siguiendo seguir. Los pasos en su camino, pero poniendo mi huella y trazando mi propio destino. Los pasos que dio mi padre yo los quisiera seguir. Por su elegancia y por sus sabores que al padre y al hijo le sazón. No pertenece a la realeza, pero es segunda generación, con mucho sabor. Poniéndole nueva cadencia a lo que el padre le enseñó.